en Costa Rica. En un panel convocado por el Movimiento de Valientes de Latinoamérica, personas expertas y sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia denunciaron que la violencia estructural en Costa Rica impide el acceso a la justicia. En un análisis legal y social, destacaron las deficiencias del sistema judicial y de las instituciones del Estado, que perpetúan la impunidad y dificultan la reparación y atención integral a las víctimas. La situación actual de las niñas, niños y adolescentes en Costa Rica revela la necesidad urgente de reformas que garanticen su protección y justicia. Les invitamos a levantar la voz para exigir un alto a la violencia y a la impunidad. Tenemos en esta segunda ronda de panelistas a Larisa Arroyo, quien es abogada y defensora de los derechos humanos. También nos acompañan Verónica Sofeifa, quien es trabajadora social en el Centro de Derechos Sociales de las Personas Migrantes, Senderos. Y por último tenemos a Génesis Cruz, cofundadora del Movimiento de Valientes Latinoamérica y el Caribe, presidenta de Voces Nuestras, activista y defensora de los derechos humanos. Entonces, le vamos a dar la palabra a la compañera Larisa Arroyo. Tenemos una fuerza que seguro tú no ves, en nuestra soledad nos guió la valentía, somos unidad defendiendo cada vida. Pues Costa Rica ha avanzado, ¿verdad?, en materia de protección a personas menores de edad, particularmente en el tema de violencia sexual, por ejemplo, relaciones impropias, pero ¿y todo lo demás? A nivel estructural, si una niña o un adolescente quisiera pedir ayuda al Estado, debería poder hacerlo de una manera accesible. Ahora el compañero decía que muchas veces ni siquiera quieren llegar al PANI. Pues tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, mi experiencia me ha demostrado que no nos brindan esa seguridad. O sea, que ya hay un problema de por sí de violencia estructural generalizada, no atendida por el Estado, porque el Estado es el principal responsable de garantizar los derechos y libertades de todas las personas. Por otro lado, cuando estamos en un estado donde no se quiere tocar la temática de la obligación para la eliminación de los estereotipos y roles de género, donde nos dicen, bueno, esta cuestión, mi amor, tenés novio, yo no tenía 5 años, tiene 10 años, ¿verdad? Y es como, pues, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Y qué es lo que se espera de mí? Y si a eso le sumamos que no se cumple con la obligación de brindar educación integral para la sexualidad, pues entonces realmente estamos dejando a las personas menores de edad en indefensión. No estoy diciendo que sean las que se tengan que defender, nada más. Lo que estoy diciendo es que tenemos que darles herramientas para que se puedan defender. El poder identificar la violencia muchas veces ni siquiera es fácil para las mujeres adultas, las personas adultas en general. Ahora las personas menores de edad ni siquiera pueden nombrar sus genitales para decir esto es mío, esto no a nadie me tiene que tocar, ¿verdad? Si no hablamos de eso, entonces, ¿cómo hacemos para prevenir la violencia basada en género y particularmente sexual? Contra sotanas, contra padres, contra abuelos, hombres por fuera pero monstruos por dentro. Soy Verónica Sofeifa, yo trabajo en el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante en Senderos, específicamente en una casa de acogida. Es como un espacio en el que las familias solicitantes de refugio y refugiadas, sobrevivientes de algún tipo de violencia, pueden estar durante un periodo de 1, 2 meses, 3 meses, y se les brinda un acompañamiento en la ruta de acceso a sus derechos. Entre los principales factores de riesgo que hemos encontrado en las casas de acogida, en realidad el primero es, yo le llamé la sobrevivencia de problemáticas, es decir, no hay una problemática, no son dos. El principal factor de riesgo ante el abuso sexual infantil es una vida difícil desde que se nace. Y nos encontramos ante un tránsito migratorio salvaje, que yo creo que es la palabra que se puede utilizar, ya sea el que viene del sur, como decía el compañero, y del sur me refiero no únicamente a Sudamérica, tenemos tránsito migratorio transcontinental, sí, hay personas de África que pasan de la India, que pasan por este país, pero también tenemos un tránsito que viene desde Centroamérica, desde todos los países vecinos del norte. Entonces, este tránsito se da caminando. No es lo mismo migrar en avión que migrar caminando. La calle en sí mismo, la calle es uno de los lugares de mayor riesgo, y la calle como espacio de trabajo, es decir, la calle es el semáforo en el que todos los días trabajas para poder recolectar dinero para pagar el cuarto en la noche. Ese espacio en donde hay un montón de niños y niñas migrantes ahorita, en este preciso instante, es un lugar de riesgo. Es la calle en donde viven también un montón de niños y niñas migrantes, en parques. Y luego también tenemos las cuarterías, que también es un fantasma que es muy grande y que da mucho miedo, que está en el centro de este país, en la capital, y son cuarterías irregulares administradas por personas usureras que le cobran muy alto costo a las personas migrantes por vivir ahí y hacinan a 50, 60 personas. Y el otro factor que tenemos son los espacios familiares, que también es un tema del que siempre es doloroso hablar, pero no solo en cuestiones migratorias, sino todos sabemos que un espacio de riesgo es la familia, para cualquier niño y para cualquier niña. Ningún abuso, maltrato, violación contra ningún niño en ninguna nación. Venimos valientes cantando esta canción. Porque somos niñas, todavía a esa edad, yo era una niña a los 13 años y yo ni quería que pasara ninguna situación de violencia, ni tampoco la busqué, a pesar de que estuve muchos años buscando las razones para poder culpabilizarme, buscando argumentos para poder sentirme cada vez peor y para justificar mi silencio, justificar mi vergüenza y para seguir perpetuando ese silencio que nos autoimponemos, pero que viene muy de una sociedad que sabemos que nos ve con una mirada que juzga, que critica y que nos discrimina. Y fue hasta muchos años después que logré verbalizar esta situación de violencia sexual, después de años de hacer activismo feminista, después de años de estar participando en espacios de derechos humanos, aún teniendo las herramientas, el empoderamiento que te da el activismo, sin poder verbalizar esta situación de abuso. Ahí es donde entra la importancia del derecho al tiempo, porque no todas las personas procesamos los traumas al mismo ritmo, y los delitos de violencia sexual contra personas menores de edad no deberían de prescribir nunca. Y a nivel de Latinoamérica y como Movimiento de Valientes, consideramos que es necesario que la justicia no tenga fecha de caducidad y que siempre sea una opción para las personas que vivimos este nivel de violencia tan atroz, que deja consecuencias y secuelas a largo plazo en la vida social de las personas, en la vida emocional, y deja consecuencias a largo plazo en la salud mental. Creo a la esperanza, yo tengo una fuerza que no se cansa, y por los niños voy a empujar la balanza. Esto lo hacemos por la infancia latina.